Hércules. El Monte Olimpo está de fiesta, y no es para menos. Zeus, el rey de todos los dioses, y su mujer Hera acaban de tener un hijo. Y no es un niño cualquiera. «Es fuerte como su padre», comenta Zeus con orgullo. Pero, ¿qué podría regalarle? ¡Ah, sí! Se le ha ocurrido una gran idea. Agarra una nube, un toquecito por aquí, otro por allá... ¡Listo! Zeus acaba de crear un caballito alado. Lo llamará Pegaso. Sin duda, es el regalo perfecto para el hijo de un dios. Todo el mundo está muy contento. Todos menos Hades, el hermano de Zeus y dios del inframundo, quien no soporta tanta felicidad. Envidia tanto a Zeus que ha planeado cómo arrebatarle su reino. Sin embargo, antes de poner su plan en marcha, Hades consulta a las Moiras. Estas tres adivinas le revelan que, dentro de 18 años, podrá conquistar el Olimpo, pero... «Aconsejo cautela en esta historia», le advierte una de las ancianas. «Si Hércules lucha, tú no tendrás gloria». Entonces Hades ordena a sus sirvientes, pena y pánico, que se deshagan del bebé. Dicho y hecho, los dos malvados raptan al pequeño Hércules, se lo llevan a la tierra y le dan una pócima que lo convertirá en un mortal. El niño la toma, y cuando apenas le queda una gota por beber, aparece de pronto una pareja de campesinos. ¡Qué mala suerte! Pena y pánico huyen a toda prisa y abandonan a Hércules en medio del campo. ¡Pobrecito! Por suerte, los campesinos deciden adoptarlo. Con el tiempo, Hércules se ha convertido en un chico cariñoso, simpático y algo torpón a causa de su fuerza descomunal. A veces, sin quererlo, ocasiona desastres muy gordos. Pero, ¿por qué es tan fuerte? ¿De dónde procede su poder? Hércules se siente fuera de lugar. Sus padres, al verlo tan triste, deciden contarle la verdad. Lo adoptaron cuando era un bebé, y el día que lo encontraron, llevaba un medallón con el símbolo de los dioses. «Mamá, papá, sois los mejores padres que uno desearía», les dice. «Pero tengo que saberlo». Y así emprende un largo viaje hacia el templo de Zeus. Tal vez allí encuentre la respuesta a sus preguntas. Al llegar al templo, la enorme estatua de Zeus toma vida y revela al joven un gran secreto. «Hércules es hijo suyo». «No sabías que tenías un padre famoso, ¿verdad?», le comenta el rey de los dioses. «Su hogar está en el Olimpo, pero solo podrá regresar allí si demuestra que es un auténtico héroe. ¿Lo conseguirá?». «¡Claro!». «Lo ayudará Filoctetes, el mejor entrenador de héroes de la historia». Sin pensárselo dos veces, Hércules se sube a Pegaso y sale volando en busca de su nuevo maestro. Filoctetes, o Phil para los amigos, se retiró hace unos años. Y no quiere saber nada de héroes. Está harto de los héroes. De hecho, no soporta a los héroes. Todos lo han decepcionado. «Yo tenía un sueño», le confiesa. «Soñaba que entrenaría al mayor héroe de la historia. Tan grande que los dioses colgarían su retrato entre las estrellas». Sin embargo, ¿y si ese héroe fuese Hércules? No cabe duda de que ese chico tiene algo especial, una fuerza desmesurada. Tras pensárselo un poco, Phil acepta. Entrenará a Hércules. Finalmente, pasado un tiempo, Phil no tiene nada más que enseñar a su joven discípulo. Ha llegado el momento de que Hércules se dé a conocer y los dos viajan a Tebas en busca de la fama. De camino a Tebas, Phil y Hércules ven como un centauro ataca a una joven. Hércules no puede quedarse de brazos cruzados. ¡Catacroc! ¡Vaya cabezazo le ha arreado! El monstruo dolorido huye muerto de miedo. La muchacha, que se llama Meg, no sabe cómo darle las gracias, y Hércules tampoco sabe qué decir. El joven se ha enamorado. «Es realmente increíble, ¿no crees, Phil?». El pobre no se imagina que la muchacha está al servicio de Hades. Cuando el dios del inframundo descubre que sus sirvientes le mintieron hace ya tantos años y que Hércules sigue vivo, Decide eliminarlo de una vez por todas. Mientras tanto, Hércules ha llegado a Tebas. Nuestro amigo no ve el momento de demostrar su valía. De repente, Meg sale a su encuentro. En las afueras, dos pequeños jugaban en el cañón y cayeron unas rocas. ¡Un deslizamiento atroz! ¡Están atrapados! ¿Niños? ¿Atrapados? ¡Phil, esto es genial!, exclama Hércules. Todo el mundo conocerá al fin su enorme fuerza. Dicho y hecho, sin apenas esfuerzo, levanta el pedrusco que había atrapado a los pequeños. Sin embargo, Phil y Hércules no se dan cuenta de que acaban de caer en la trampa que les ha tendido Hades. En ese momento, un monstruo gigantesco emerge de la gruta, la Hidra. Hércules toma su espada y se lanza al combate. El dios del inframundo disfruta de la escena. ¡Vaya espectáculo! La lucha es encarnizada. La Hidra pelea con furia. Hércules se defiende, pero... ¡ay! ¿Será el fin? ¡No! Nuestro héroe, cuando estaba a punto de sucumbir, finalmente derrota al monstruo y lo sepulta bajo una montaña. Hércules se convierte en la gran estrella de Tebas, pero Hades está furioso. Se vengará. Pese a todo, Zeus no cree que Hércules haya demostrado que es un auténtico héroe. El joven, confuso, le pregunta qué más quiere que haga. «Mira dentro de tu corazón», le responde su padre. Hércules está confuso. Meg le propone dar una vuelta. Aunque cada vez se sienten más unidos, no han caído en la cuenta de que Hades sigue siendo el dueño de la muchacha. Entonces el malvado dios propone un trato al héroe. Dejará libre a la joven a cambio de su fuerza. Hércules acepta, pero con la condición de que nunca le pase nada malo a Meg. Hades recibe así el poder de Hércules y se dispone a usarlo contra Zeus. ¿Cómo lo hará? Pues liberando a los titanes, tres criaturas colosales que Zeus había encarcelado en lo más hondo de una profundísima cueva. Estos monstruos, ciegos de ira, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Ha llegado el momento de atacar el Olimpo. Pero, ¿y Hércules? Hades no se fía del héroe. Y mientras los titanes cubren el reino de los dioses de hielo y lava, el dios ordena a un cíclope que mate a Hércules. No obstante, este, aunque ha perdido su fuerza, mantiene su ingenio y se las apaña para derrotar al gigante. Sin embargo, durante la lucha, uno de los golpes provoca la caída de una enorme columna. Hércules está a punto de morir aplastado si no fuese porque Meg se abalanza sobre su enamorado para salvarlo. ¡Oh, no! Meg está malherida. El pacto con Hades se ha roto. Hércules recupera toda su fuerza y corre hacia el monte Olimpo. Rompe las cadenas que apresan a los dioses y les da una buena lección a Hades y sus secuaces. Por desgracia, Meg ya no respira. Esto no terminará así. Hércules sabe cómo salvar a Meg y se adentra en el inframundo. Hades le muestra el alma de la joven que flota en el río de la muerte. ¿Te gusta hacer tratos?, le dice Hércules. Cógeme y libera a Meg. ¡De acuerdo, de acuerdo!, acepta el dios. ¡Vale, rescátala! Hércules se sumerge en el río y sacrifica su propia vida. ¡Hades ha vencido! Pero un momento. Cuando se dispone a celebrar su victoria, Hércules aparece. ¿Cómo es posible? ¡Se ha convertido en un dios! Esa era la prueba de valentía que Zeus le había pedido. Hércules lanza entonces a Hades al río y devuelve el alma a Meg. ¡La joven resucita! Todos los dioses acogen a Hércules como uno de los suyos. Ahora, hijo mío, puedes entrar. Puedes volver a casa. Zeus le abre las puertas del Olimpo. Pero Hércules no puede vivir sin Meg. Padre, este es el momento con el que siempre he soñado. Pero una vida lejos de Meg, incluso una vida inmortal, resultaría vacía. Deseo seguir en la tierra con ella. Por fin sé cuál es mi destino. Zeus acepta la decisión de su hijo y, en su honor, dibuja su figura en las estrellas. Así, todos, cuando miren al cielo, podrán admirar la imagen de un auténtico héroe.